Aquí llegó el poder del Combo 10. ¡Ay, hombre! Para que sepan todos a quién tú perteneces, con sangre de mis venas te marcaré la frente, para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento. Porque siendo tu dueño no me importa más nada que verte solo mía, mi propiedad privada. Que verte solo mía, mi propiedad privada. Debemos de intentar una vez más salvar nuestro cariño del fracaso, porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió. Amor, amor, reflexionemos, no condenemos al ocaso este cariño. Amor, amor, basta de orgullo. Te quiero mucho y cada vez te quiero más. Amor, debemos de intentar una vez más salvar nuestro cariño del fracaso, porque se está rompiendo en mil pedazos todo el amor que nos unió. Que yo quiero que te vayas, a la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta, porque quieras o no, yo soy tu dueño. Quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente. Yo quiero que te besen otros labios, hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quiere más que a nadie, entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Y esto es el Combo 10. Quema esas cartas donde yo he grabado solo y enfermo mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Que malas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va, un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. No digas a nadie como te quiero, hazle creer al mundo que no es así, porque existe la envidia tal manera que descubrir pudieran lo que hay en ti. Niégalo y di que es odio lo que tú tienes, que no he sentido nunca nada por mí. Pues un beso de amor te di, que ni siquiera guardas de mí un retrato, y que jamás un beso de amor te di. Sabes que yo me muero por tu cariño, que doy hasta mi vida por tu querer. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. Pero niégalo todo, di que no es cierto, para que nadie trunque lo que ha de ser. Hoy entre besos, abrazos y caricias, tú me dijiste simplemente que me quieres. Estas palabras para mí tan inesperadas me hizo feliz, hermosa niña enamorada. Nunca pensé que este momento llegaría y que esta larga adolescencia terminara. Ahora que sé lo que es amar por vez primera, tú eres mi única, mi sol, mi primavera. Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste cómo aman los que dan amor. Cuando borrachos de caricias llenos de pasión, me prometiste que era mío todo tu calor. Atrás quedó el dolor, tú me enseñaste cómo aman los que dan amor. Cuando borrachos de caricias llenos de pasión, me prometiste que era mío todo tu calor. Me enseñaste que hay que amar cuando uno quiere, porque la vida se va y no vuelve. Tú me enseñaste a conocer otros placeres,